Bueno, finalmente, después de más de 5 años, porque ya van a cumplirse 6 años. Sí, claro, claro. Bueno, se llegó a este resultado, que recién, todavía, digamos, no es que ya van a juicio, ¿no es cierto? Claro, claro. Hay un procesamiento para 2 jefes policiales y un llamado a indagatoria. Estamos esperando la resolución del procesamiento para otros 2. Pero bueno, se responsabilizó desde el ministro de Seguridad, el jefe de policía y los que siguen, ¿no es cierto? Los comisarios que siguen. En total, se responsabilizó a 5 policías, ajá, jefes, comisarios, todos. Claro. Lo que venimos, que es algo que se vino pidiendo por la querella desde el principio, con mucho trabajo, porque todo el tiempo fue rechazado eso. Tuvimos que llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia para que comenzaran a los jueces a tener en cuenta este punto de vista, que es la verdad, en definitiva. Uh-huh. Lo que se pudo hacer es responsabilizarlos por homicidio culposo, o sea, por su accionar imprudente y negligente, y no por un homicidio doloso, porque no encontramos en el caso de Nicolás Carrasco a los autores materiales de los hechos. Uh-huh. Claro. No los encontramos porque los testigos policiales no hablan. Claro. Marina, a ver, la cosa sería así, ¿no? A partir de los proyectiles se identifica que son armas de la policía y se dice, bueno, son policías los que lo mataron, esto lo que tenemos, ¿no? Lo que está por determinarse, y le pregunto a usted, ¿se podrá determinar quiénes fueron los que dispararon concretamente? No, le quiero comentar algo. A ver. No se puede determinar quiénes los mataron directamente. En primer lugar, porque los testigos no hablan, los testigos que saben, claro, ¿cierto? Uh-huh. No hablan. No estoy hablando de que se autoincrimine quién fue, porque yo soy respetuosa de la, claro, Constitución Nacional, uh-huh, y del derecho a no autoincriminarse, digamos. Uh-huh. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo y es una gran garantía que sostenemos desde los derechos humanos. Pero lo que sí digo es que los testigos, que tienen obligación de decir verdad conforme a la ley, faltan a la verdad. Claro. Sí. Eso por un lado. Y por sí, otro lado, sí, ellos dispararon con itacas, son rifles, escopetas, digamos, uh-huh, que tienen balas de plomo, que tienen la característica de ser un cartucho con muchas postas de plomo, claro, adentro. Uh-huh. Y esas postas se desparraman, es parecido a una perdigonada, pero más fuerte. Uh-huh. Y entonces no se puede identificar de dónde salió tal posta, de qué arma, no hay esa identidad que se puede establecer con un revólver. Ajá. Que la bala siempre tiene una concordancia con, claro, el alma. Deja una huella, claro. Una huella, claro. Y entonces, en ese sentido no hay una prueba objetiva, física, científica de otro tipo. Por eso necesitamos, es tan importante el tema testimonial, uh-huh, que como ya le digo, los policías no hablan, lo cual si un testigo es reticente también incurre en falso testimonio o mienten, uh-huh, pero bueno, los falsos testimonios nunca se aplican en estos casos, uh-huh, y por otro lado, si hubiera, no sabemos, algún testigo civil, la gente se muere de miedo, ¿sabes? Claro, claro, claro. ¿Quién va a decir algo? Nadie. Si lo hubiera, si hubiera alguna posibilidad, nadie lo dice porque la gente tiene muchísimo miedo. Y entonces, Marita, estamos en un punto pero muerto ahí, claro. Es que no es maniqueo que por eso entonces se responsabiliza a los jefes, uh-huh, a estos 5 comisarios de los, ajá, que le hablé, sino que se los responsabiliza porque todos los testimonios policiales que se han dado por válidos en la causa y que son todos concordantes dicen que no tenían órdenes, que se les entregaron las armas a personas que no las sabían manejar, ajá, que nadie les dijo cómo disparar, cuándo disparar, a dónde disparar ni en qué momento, que era un caos el procedimiento, que no se sabía de dónde venían policías de distintos lugares porque participaron muchísimos efectivos para reprimir a solo 37 adolescentes, ¿sí?, que estaban protestando indignados por el asesinato de Diego Bonifoy. Entonces, esa situación de caos, ese operativo sin dirigir, ese haber permitido que los policías dispararan postas de plomo, que está totalmente prohibido. Claro. Eso es responsabilidad de los jefes, ¿no? Eso es responsabilidad de los jefes. Por eso la negligencia, por eso la imprudencia, por eso la impericia, por eso el haber incumplido los reglamentos a su cargo, en los reglamentos de la policía, en la ley de la policía, en los reglamentos de las comisarías, etcétera, hay pautas muy claritas que ellos no cumplieron. Y ahí, entonces, al incumplir un deber de cuidado, se configura el homicidio culposo. O sea que podríamos tener en este caso condenas por homicidio culposo para los jefes y no condenas efectivas para los que efectivamente asesinaron a los jóvenes. ¿Podría ser así? Eso sí, en el caso de Nicolás Carrasco. Después, en el caso de Cárdenas hay alguna otra diferencia, pero la verdad que no me gustaría explicarla yo porque no la tengo tan analizada, pero en el caso de Carrasco es así. Hay condenas para los jefes. O sea que en el otro caso podrían identificarse de mejor manera al que le ejecutó. No en forma directa, sino un conjunto de policías que desde ese conjunto es donde hubiese salido la bala. Ahora, con este último dato confirmado ya por la cámara, que fueron policías los que dispararon, que el plomo salió de armas policiales, y habiendo también procesado jefes, ¿podría iniciarse ya en la elevación a juicio o no? Todavía falta, porque hay dos jefes que ya tienen el procesamiento firme. Ajá. Porque la cámara, digamos, lo sostuvo, entonces sí, quedó firme. Pero hay otros dos que todavía ni siquiera están procesados, fueron indagados solamente. Ajá. Así que todavía falta todo el digamos, el procesamiento, que esperemos llegue, después viene la apelación de ese procesamiento y recién ahí estaríamos en condiciones de la elevación a juicio. Y creo que hay uno que ni siquiera se ha presentado, ¿no? Hay uno que no se presentó, además, es cierto, la indagatoria. Así que esperemos que se presente para estar a derecho, si no pediremos la captura. Ajá. Es justamente el comisario Hermosa el que no se presentó. No lo han encontrado cuando lo van a citar al hombre, ¿no? Vive en Viedma, ahí donde están ustedes, y se dedica a la abogacía, porque es abogado también, ahora está retirado. Ah, no sabíamos. Eso dato tengo entendido, sí. O sea, sí, que algún estudio tiene por acá. O trabaja de abogado, sí, en Viedma. Bueno. Marina, un poco saliendo de la parte técnica del juicio, ¿no? ¿Qué pasa en Bariloche con estos crímenes? En su momento yo recuerdo una fuerte repercusión social. ¿Se acompaña de alguna manera? ¿Hay organizaciones que estén participando y acompañando el juicio en estos momentos? Sí, sí, hay un acompañamiento de un sector que siempre estuvo, ¿no es cierto? Hay una multisectorial contra la represión policial, que es un grupo que siempre está. No es un grupo enorme, pero sí hay un grupo, y hay familiares, y hay jóvenes también, sí. Sí, sí, hay otras organizaciones también, sí, cómo no. Y cuando son las marchas que se hacen siempre para el 17 de junio, hay un número de gente considerable. Cierto, hay que decirlo, porque si no decimos todo completo, que en el primer momento hubo un sector de la población muy importante, grande, numeroso, que apoyó a la policía, ¿no? Claro que sí. Eso fue muy, muy, pero es muy fuerte, muy feo, porque la muerte de tres jóvenes y ellos apoyar a la policía, impresionante, digamos, desde el punto de vista ético, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no se mantuvo en el tiempo, no se sostuvo. Ajá. Pero eso está latente, es un sector de la comunidad que opina eso, ¿cierto? Y después de estos hechos en Bariloche, ¿se han sucedido situaciones similares? No digo de la magnitud de esto, ¿no? Pero la represión policial a los jóvenes, especialmente, y a los jóvenes más pobres, ¿se han sucedido, no, estos hechos, es, no? Es una constante, digamos, ¿no? Sí que hubo, no hubo asesinatos, digamos, pero hubo, sí. Pero hubo, sin embargo, incluso hubo muertes también en la región. Después de eso, en esta región andina, estuvo la muerte del joven Garrido, la muerte de un joven en el penal 3 acá de Bariloche, que se murió quemado, Carlos Báez. Sí, me acuerdo. No, sí, y además hechos de digamos, violencia en el sentido de los llamados apremios ilegales, claro, y todo eso es moneda bastante corriente. Hubo un caso muy fuerte de menores que participaban en una murga del barrio Arrayanes, uh-huh, que les pegó la policía. O sea, es un hecho sistemático, uh-huh, lamentablemente es un hecho. Ahora, en su caso particular, también como defensora, como creyente y representante de la familia, ¿usted también ha sufrido algún tipo de hostigamiento y de presiones allí, no? Sí, yo también. En ese caso sí, y en otros casos también, siempre hay una especie de hostigamiento si uno toma estos casos, sí. Ajá. Y hay una colega también que ha sufrido hostigamiento. Uh-huh. Ha sufrido hostigamiento, incluso difamaciones y demás, otra colega, por trabajar con los presos y ocuparse de los derechos humanos de los presos. No es una tarea fácil porque no tiene un consenso importante en el conjunto, sí en un sector de la comunidad que apoya, pero en el conjunto más grande no, y porque además la policía no tiene una formación acorde para esta época. Uh-huh.